Voy a grabar esto por si después puedo utilizar alguna. Si puedo utilizar algo de esto para jugar, para experimentar. Che, viste, ahí estoy yo en el. En este. ¿Cómo se llama? Preset del micro, se llama cambio de tono. Incrementa o decrementa, dice, el tono original de un sonido. Pero hay más. Yo después voy a volver acá. ¿Distorsión qué será? Ahí. La distorsión y le doy acá. Hola. Dos. Este no cambia mucho, ¿viste? Esto se llama distorsión. Pero no hace nada, creo. Esto no hace. Por lo menos yo no lo noto. Bueno, ¿notás algo al aire? Después tengo el eco que lo uso siempre. El autopan va de un parlante al otro, ¿no? A ver si es esto. Hola. Hola. Dos. Tenés que tener una versión estéreo en el teléfono. Dos parlantes, si no ni te das cuenta. Acá sería el izquierdo y acá el derecho. ¿Viste? Pero esto lo comprobás si tenés un sistema estéreo. ¿Qué más? A ver, autopan ya lo probamos. Balance. Ah, balance también. Hola. Ajá. Yo lo escucho acá porque estoy estéreo. ¿Viste? Parlante derecho, parlante izquierdo. ¿Te das cuenta o no, Guevara? Este es el parlante izquierdo, pero vos tenés un parlante solo en el teléfono. Y este es el de. Ah, ponete los auriculares. Y este es el derecho. ¿Viste qué bueno que está? Y acá al medio. A ver, al medio. O sea, la versión estérea perfecta. A ver qué más hay, ya que. Fase experimental del empalme. Bessel, ¿qué será? Hola. Yo no noto nada. Hola. Hola. No noto nada. No sé qué mierda es esto. Bessel. Sigo para abajo. Bessel 8. Es lo mismo. Bah, es otra variación de un Bessel que no sé qué mierda es. No noto nada. Sigo para abajo. Beats Crusher. A ver qué es. Beat Crusher. Hola. Mirá, parezco el Darwin acá. Mirá. Ahí está. Es como un bicho, Como un bicho. A ver acá. Este otro de acá abajo. Ecualizador. Lo que preguntaba el Darwin hoy. Mirá vos. Hola. Hola, dos. Dos, dos, dos. Esto debe ser si estableces el ecualizador en la otra función. Le das acá y te queda como vos querés. Que era lo que decía el Darwin hoy antes de arrancar. Y acá hay otro ecualizador. Yo no noto cambios. Hola. Hola. No noto ningún cambio, pero no sé cómo funciona esto. Cambio de tono, ya lo probamos. Distorsión, mirá. Distorsión, Guevara. Hola. Distorsión así, pero no mucho. Medio feo es este. Da una raspadura nomás. Y sigo. Mirá todo lo que tiene esto, ¿viste? Si no se tranca, yo ni me entero. ¿Dónde iba? En distorsión. A ver, distorsión. Eco, ya lo usé. Ecualizador gráfico, dice. Hola. Ah, pero esto es para usar con el ecualizador que no lo tengo configurado, me parece. Lo dejo al medio nomás. Como sale bastante bien, yo no he querido cambiar esto. Phaser. A ver el phaser. Hola. Hola. Ah, pone más medio nomás. Bueno, sigo para allá. Filtro. ¿Sale algo? Ah, mirá vos lo que hace. Mirá vos. Hola. Hola. Moco. Hola. Hola. Hola. Filtro moco. Mirá que bien el filtro moco, pero no me gusta tampoco. Este sí lo hemos probado, mirá lo que hace Guevara. Hola, lo deja mecánico, ¿viste? Hola, hola, mecánico, una cosa así. Hola, como un autotune es esto, ¿viste? Es un autotune este, el Flanger. Autotune. A ver qué más hay. Mirá vos todo lo que hay. Loudness. Hola. No sé muy bien qué hace. LR8I ISO. Hola. Hola. Hola. No noto nada. Sigo. Lo que pasa es que muchas cosas hay que escucharlas bien, ¿no? Metrónomo. Ah, claro. Esto es lo que usan los músicos para tocar. Mira vos. ¿Viste? Yo puedo cantar acá. La la la la la la la la la la la. Está bueno, ¿viste, Guevara? ¿Vos estás escuchando? Toda esta prueba la estamos haciendo al aire. Acá dice, están jugando y te cagándose de piñazo. Ah, pará, saco el metrónomo. Parámetro ecualizador, hola. No noto nada. ¿Qué más hay? Reverberación. Ah, mirá. Atento ingeniero Urbide, usted que usaba siempre la reverberación, igual que... Esto lo usaba el maestro Adolfo Peralta, pero no tan exagerado, porque yo lo tengo así para que ustedes vean lo que hay. Esto lo usaba el maestro Adolfo Peralta en los equipos Sounder, que tenían esto, reverberación, reverberación, cantaba con esto el maestro Adolfo. Estaba con este, con esta distorsión que se llama reverber. Lo usaban los de la orquesta de acá también. Sí, le ponían, les gustaba porque sonaba metálico. Bueno, ¿qué más tengo? A ver, trémolo. Trémolo, trémolo. Oh, oh. No noto nada. Un poco trémolo lo noto. Hola. A ver qué hay acá. Creo que hay más cosas. White noise. ¡Pepa! ¿Por qué hace así? Ah, hace un ruido. Ah, mirá vos. Oh, white noise. What noise? Noise. Noise. No sé qué miércoles esto. Es un ruido nomás. Un ruido externo. ¿Y qué más? Y sigue, y sigue. Bueno, lo dejo por acá, che. ¿Dónde lo dejo? ¿En eco, en distorsión o en cambio de tono? Cambio de tono. ¿Dónde lo dejo? Ahí. Cambio de tono. Atención a toda la audiencia. Estamos en una emisión de fase experimental del empalme. Y Darwin había solicitado un poco de más grave a la voz y le hemos impuesto el cambio de tono. FM